vaya acostumbrando a quererte. Y cuanto más sé de ti y cuanto más te conozco, más tengo miedo. Yo vivía tan tranquilo sin pensar que alguien pudiera transformar mi vida entera. Ay, ay, ay, de esta manera me estoy acostumbrando a quererte. Y me parece mentira que hasta la altura de mi vida yo tenga miedo. Tenga miedo a enamorarme si te miro frente a frente, abandonándome a tu suerte. Ay, ay, ay, por no perderte. Me estoy acostumbrando a quererte. Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos para odiarte y para quererte. Quiero saber lo que has hecho conmigo. Sé que me pierdo en tus vanos caprichos y sin embargo estoy loco por verte. Has encendido un amor imposible. Ser desgraciado y feliz es posible desde que empecé a quererte. Me estoy acostumbrando a quererte. Y me parece mentira que hasta la altura de mi vida yo tenga miedo. Tenga miedo a enamorarme si te miro frente a frente, abandonándome a tu suerte. Ay, ay, ay, por no perderte. Estoy acostumbrando a quererte. Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos para odiarte y para quererte. Quiero saber lo que has hecho conmigo. Sé que me pierdo en tus vanos caprichos. Sin embargo, estoy loco por verte. Has encendido un amor imposible. Ser desgraciado y feliz es posible desde que empecé a quererte. Me estoy acostumbrando a quererte. Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos.